Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. En esta ocasión, en Puerto I, dirigimos nuestras velas hacia el Evangelio de la Comuna, es decir, hacia el borde urbano, obrero y rebelde de Medellín, hacia la República Independiente de Castilla, con el gran poeta que es Elí Ramírez. Entre las cosas que la técnica industrial ha producido, la nevera es un artículo de primera necesidad en una casa. Sin ella, los alimentos se dañarían en pocos días, en quizás horas. Si no existiera la nevera, sin duda alguna que lo más perjudicado seríamos los de las comunas, pues comeríamos 4-5 días y el resto del mes se viviría del clima que desnutre y embrutece. La nevera es una reina en la familia. Conserva los frisoles hasta 8 días. En su vientre la carne no se descompone y una sopa puede conservar su sabor hasta 2 días. En su rincón, en la cocina, la nevera impone su presencia sobre los demás objetos. La mayor tristeza en una casa es abrir la nevera y verla vacía. Y se puede decir que abriendo la nevera se sabe lo que se come. Por eso es muy feo llegar a una casa de visita y abrir la nevera. Una nevera sin alimentos en sus compartimientos es triste nevera. La nevera tiene corazón, un corazón invisible. Con una nevera se tiene hielito para una sed de rumba. La nevera es la reina de la casa. Y que me perdonen la estufa y la plancha, el equipo de sonido, la licuadora y el televisor. Una nevera es una nevera. Con ella el mercado más rinde. Ahora que la mujer tiene que guerrear hombro a hombro con el marido para mantenerla surtidita, con los alimentos gozando de buena protección para por la tarde, cuando se llega a la casa a descansar, no es sino llegar a calentar y a comer. Lo que hace que la nevera sea una mujer gorda en la cocina, por la cual somos desagradecidos. Se acaba y no se le dan las gracias por conservarnos de comer los alimentos en su sabor. Por la nevera doy la batalla en este planeta o en otro. Con cariño, a la gordita de la cocina cuido sus cauchos interiores y la descargo para darle su descanso de mes en mes. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Este Puerto I tiene nuestra etiqueta de dossier, lo que quiere decir que vamos a estar narrando un contenido que normalmente es ese collage maravilloso que hace Isabel Cifuentes. Y esta vez es sobre un poeta que es Elí Ramírez, un poeta muy de Medellín, muy obrero, muy de la calle Brava, que ha drenado las injusticias, el hambre y la violencia, sin el cual no podríamos ser de Medellín. Y esto lo hacemos de la mano de la Eliteca, que es también encontrarnos con la inmensa generosidad y la cultura amable de invitación de David Herrera, y también de la mano de algo sobre los que nos queremos comprometer profundamente en Puerto de la Imaginación, que va a ser el musical, la película o la obra cinematográfica de la noche de su desvelo, con Felipe Laverde, que Felipe Laverde también es el que nos regala la música de este podcast, un gran maestro de música y compositor que cuando quiere es Andy Lagos, su heteronomio. Quería empezar y ojalá que tenga la solidaridad de la mayoría de la gente en Puerto de la Imaginación, que es más culta, es mejor lectora, lector que yo, pero siempre como intentando arañar o invitar o esperando esa persona que nunca le ha encontrado la comba, diría uno muy en paisa, ¿cierto? Como esa curvita, como esa entrada, esa hendidura donde case la poesía en su vida. Leer poesía. Y yo tengo como muy fresca la reflexión de quizá lo va a ir comprendiendo como para todo el arte. Yo que soy un tipo tan acelerado, que entre otras cosas tiene que ver como con el ethos antioqueño, ¿no? Hay una burla de que Antioquia es muy montañosa, entonces que iban dos, y como es montañosa, bueno, también con narrativas pueblerinas, con Jorge Giraldo, uno va resignificando que iban dos bajando por una loma, teniéndose el sombrero, ¿cierto? Esta gente campesina de la que yo hago parte, orgulloso de mi raíz, con sombrero, con poncho, y se están teniendo el sombrero para que no se les caiga de lo rápido que están bajando esa loma. Y uno le pregunta al otro, ¿para dónde es que nosotros vamos tan rápido? Y el otro le dice, no sé, pero vamos tarde. Y con Natalia Valencia nos suspenderse, ¿no? Hicimos la pausa, cómo uno se desacelera. Bueno, los que meditan, los que hacen yoga, los que hacen otras cosas, pero los que son buenos lectores de poesía también saben cómo despejar un poco los pensamientos, estar aquí, ahora. Y pues a eso es lo que yo los quiero invitar en la voz misma de Eli Ramírez y como nos ha enseñado Lucía Donadío, una de las grandes maestras en lectura de poesía que me ha dado la vida, es no tenemos que entender, se vale no entender, no tenemos que descifrar todo, no tenemos que tener todo como con un mapa. Y por supuesto, no lean ni escuchen poesía por obligación ni por quedar bien. Pongan la mente en blanco, denle un tiempo y digan, realmente este no es un poeta para mí, no tiene que ser este el poeta para todos, pero escuchen, sientan, pongan a veces como la mente un poco en el pecho, en el corazón, en el estómago, y déjense llenar de imágenes, ¿no? De cómo retumba la palabra sin necesidad de que tenga una moraleja o vaya hacia algún lado o uno tenga que comprender muy arriba en esa cabeza tan racional que tenemos lo que nos está diciendo Eli Ramírez. Este es el primer libro que se publicó, lo publicó la Universidad de Antioquia a través de ese otro gran amigo que fue y es Carlos Castro Saavedra. Por aquí no tenemos carro de basura, ni árboles en las esquinas, ni lámparas en la frente de las casas. No hay nomenclatura, no hay agua. La sed hace de las suyas cuando recibe un beso, porque por aquí nos reunimos en las esquinas, fumamos marihuana, canción, traje oscuro, niño sin cabeza. Disparo en la esquina baja como un cohete. Se detiene la respiración cuando se carcajea la noche desnudándose. Cuando amanece, trastabillea el corazón. Sueños que se escapan por el hueco de un cortaúñas. La noche clara cambia los labios de posición con rabia, y el cielo azul, y en algunos espacios amarilloso nos cobija. En coro corro a la calle que inunda los sentimientos empapelados. Las emisoras desaforadas emiten sus extras. La ciudad es un océano de sangre. Resuena la imagen, de lejos hechiza. Está el recuerdo de almorzar en cuclillas, tristeza con sal. Resuena la imagen de meter las manos mohosas entre las rodillas y dormir sobre la sábana del frío. En la parte alta abajo. La colina 1. La colina es de 4 o 5 cuadras en adobe pelado el frente de las casas. De lejos las calles son huecos oscuros, los muros se tragan el sol de un trago. Por un lado baja una quebrada que en invierno se vuelve un río. Fue en una época el último montoncito de casas en la parte alta de la ciudad hacia el norte, con rastrojo y piedras a los lados. Encima del barrio hay un puente sobre la quebrada esa. Bajo ese puente a más de uno le han dado en la cabeza y nadie ha dicho que ha visto espantos o ha oído quejidos. En la ciudad a los espantos les da miedo salir. Desde el Picacho, un viento acaricia el cuerpo del barrio. La primer casa de tabla y cartón fue, y siempre que pasaba un ventarrón se llevaba 2 o 3 techos. La gente de noche corriendo, quitándole el techo al ventarrón para seguir durmiendo. La voz en alto en las calles pendientes sin caber entre las casas. La colina 2. Pero, ¿cómo no? Hoy por hoy pasa por allí la 71A. Eso era hierba, casi monte. Yo no le jalaba eso de los revoliones. Y aunque en la gallada estaba, ninguno se atrevía a obligarme a participar en la carnicería sexual en la que muchos iban a botar la cachucha, como decían. Muchos por primera vez lo iban a meter en la vulva de una pelada. Muchos que solo lo habían metido pero en un culo o en el hueco en la cancha. Muchos eran, son capaces de matar por sentir el cuerpo de una pelada bajo el cuerpo, así sea las malas, adornada de sangre y lamentos. Como en toda gallada y la del barrio también habían 2 o 3 quebradores, los que encarretaban a las peladas, convenciendo incluso a una que otra pelada de esas sanas y alineadas que cruzase la esquina, o que cayera a uno de los bailes que se hacían para recoger fondos para el equipo. Los huertos para las peladas en ese entonces eran el sardino, el zarco y el indio. Lo que era el sardino y el indio casi siempre arrastraban a las peladas, pero para los otros, para los huertos de la gallada. Cuando la pelada le gustaba a la gallada, no eran capaces de enfrentar a la gallada, y dejaban a las peladas desprotegidas en manos de los deseos que apenas estiraban el dedo de ganas. Hasta el zarco una vez, y que él diste de los huertes en la gallada, se dejó quitar una pelada de Milín, y ella no quería estar con Milín, y el zarco se la dejó quitar, no fue capaz de responderle a Milín. Las arrastraban para un lado de la cancha en donde la manga daba como una especie de curva hacia abajo, no honda, una pequeña hondonada de 1.5 metros más o menos, con 2 piedras grandísimas a los lados, quedando una especie de cueva. Se podían mover los pies y las manos, sentarse, mover el cuerpo a los lados con amplitud, incluso agachado en cuclillas, mejor dicho, podía uno moverse, claro, sin pararse erguido uno. En el barrio resultó el chisme de que esa era la cueva del cacique tal y Pascual, en donde se pinchaban sus mujeres llevadas al ocultarse la luna en una nube. Haya sido lo que haya sido esa cueva, en ella nos reuníamos la gallada a tirar cosas y nos servía de caleta para guardar los gallos. La luz de acá se hace de la oscuridad de aquí. Nube azul. Y que no me vuelvan a pintar al frente de palabra a la muerte. Noches extrañas he tenido miles. ¡Qué sorpresa! Llegan los sentimientos de llagas. El juguete antes, ahora juguete de muerte. Aplausos cerrados. Mientras haya vida, hay oportunidad de revancha. Una seguida de la otra y blanca, la brisa de la muerte detrás de la noche, huyendo a ojos cerrados. Quiero cantar. Ojalá puedan volver a abrir en el computador. A veces tenemos como el sueño o el anhelo de poderlos imprimir, o que la gente los quiere imprimir. Cómo los coleccionamos en una nube, en Patreon, en un Drive o en el propio computador de cada uno. Este collage de Eli Ramírez, y que la gente que no es tan visual, yo no soy particularmente muy visual, le dé la oportunidad de hacerle zoom, porque hacemos un asunto de collage con muy buena nitidez, con muchas claves, como una mnemotecnia, como una estampillita que uno tiene ahí, y cuando la mira bien y la vuelve a mirar, le genera como la memoria que generan los mapas, ¿cierto? Los códigos, los stencil, unos sellitos. Y para nosotros es muy importante la tradición, y en personas como Eli hay que respetar mucho que fue profundamente autodidacta, pero en la tradición también hay como un colegaje, unos momentos de generosidad, y ustedes acaban de escuchar él cómo nombra la amistad y una ignición que hay en ese encuentro para ese libro con Carlos Castro Saavedra. Y luego nos interesa mucho también cómo tuvo una relación con Elkin Restrepo, que también lo nombramos ahí, con el que compartió bastantes escenarios. Hay cosas que pueden entrar en discusión, pero claro, un hombre obrero que trabajó como obrero en el Seguro Social, que estuvo en el sindicato, que el sindicato le publicó uno de los libros. Y bueno, yo creo que lo más importante son las obras. Hay libros que si uno se vuelve muy experto, le interesa hacerse a esa tradición, está Cortinas Corridas, pero a mí me parece que hay que darle mucha importancia a Ausencia de Descanso, a Golosina de Sal y al libro de La Cabaña del Amor frente al mar de arboletes, y en la parte alta abajo, que se ha tenido, me parece a mí, como más ediciones. Y hoy podemos decir con una gran felicidad, y esa conexión nos parece muy importante, que la editorial de Eli Ramírez que va a seguir, ha seguido, hay noticias, puede ser que en el momento que esté escuchando este podcast esté ya una nueva edición, un nuevo poemario con Tragaluz. Tragaluz, que es un gran centro cultural, que es una editorial importantísima en Colombia en ilustración y que ha sabido guardar muy bien la obra de Eli Ramírez y ha tenido un impacto y un colegaje en siguientes generaciones, pues que también muy cercano, muy amigo. Aquí en este collage van a encontrar ustedes como una fuerza de lo que para él es la juventud, como una rebeldía, y cómo él se debe a la juventud. Pilar Gutiérrez en Tragaluz nos ayudó a encontrar una cosa bellísima de él, y es el Evangelio de la Comuna. Y yo insisto, no podríamos ser de Medellín sin Eli Ramírez, no podríamos entender quiénes somos, como nos dice también para este collage Víctor Gaviria. Tuvo un impacto impresionante en Víctor Gaviria, su poesía está en sus películas, en el pintor Freddy Serna, en el gran compositor que mencionábamos ahorita, Felipe Laverde, en el punk de Castilla, donde yo tengo, o Puerto de la Imaginación tiene más comunicación, es con Desadaptados, con Caliche, con ese gran cultor que es Carlos Bravo, y vamos encontrando también cómo impacta en teatros. Es una zona maravillosa, la 68, Castilla, toda esa interconexión que va haciendo como unos lugares amados donde está pasando como algo en cada metro, y históricamente tuvo esa importancia. Ustedes se pueden acercar más a la obra de Eli Ramírez y saber cómo le puede hacer un poema a una nevera, a unas cervezas, a unas empanadas que él nombraba como oro. Y es muy refrescante para los que se están apenas acercando a la poesía saber que la poesía se puede referir a todo. Y claro, está el homicidio, está el miedo a la policía, está la violencia sexual, está el hambre, está la injusticia. Y vean mucho en el collage la solidaridad que él mantiene con los jóvenes. Si de algo tienen valor mis palabras, si de algo tiene valor lo poco que he escrito, es para los jóvenes. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. La poesía de Eli Ramírez está llena de rabia porque Medellín necesita su rabia, está llena de sensibilidades, de poderlo nombrar todo, de asombrarse hasta el tuétano por cada muerto, por cada acto de violencia, y entenderlo como parte de injusticias a veces más sistémicas, a veces mayores, y como parte de esa rabia una venganza muy amorosa, llena de belleza, y es encontrarse y reencontrarse y profundizar en el barrio y mirar cada detalle y mirar cada vitalidad y mirar el vecindario, mirar la gente con sus olores, con sus cuerpos, con sus amores, y disfrutar y milagrarse por cada detalle que tiene que ver con un rayo de sol, pero sobre todo con un beso y con una sonrisa. Eli Ramírez le quita el perfume que que no deja oler lo maravilloso y también lo podrido de mi ciudad, de Medellín. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.